mí me encanta el poder que la psiquis me proporciona. Bombo, caja, bombo, funciona. Un movimiento sin movimiento, dime qué ocasiona. Latino y pelirrojo, pocas cosas me impresionan. Que el rap no se me da, que es lo que la gente menciona. Paréntesis, risa burlona. No soy de desmentir si es pa' arreglar esta la lona. El flaco te disculpa, pero no te perdona. Mis palabras te golpean, no les importa la zona. Quien abre mucho la boca casi siempre decepciona. La disciplina se admira, el esfuerzo se abona. En el todo por el todo ganas o te lesionas. Y yo estoy blanco, no blanqueado por la acetona. Me como la reina, pero no tengo corona. Yo siempre fiel a las nalgonas. Tengo una casa en el aire como el maestro Escalona. Si son consonantes, Nampa nunca decepciona. Para mí el espectro es grande casi como el Amazonas. Sub cielo, selva, rugidos, leona. Zarpazo, preso, dentro no me abandona. Sé que no me abandona. Ey, si a usted le gusta, así es mi na-na-na-na. Si usted quiere, así es mi na-na-na-na. Nampa escupe y suena na na na na. Sé que mi negra baila na na na na. Si a usted le gusta, este es mi na na na na. Si usted quiere, así es mi na na na na. Nampa escupe y suena na na na na. Sé que mi negra baila na na na na. Si a usted le gusta, este es mi na na na na. Si usted quiere, así es mi na na na na. Nampa escupe y suena na na na na. Sé que mi negra baila na na na na.